La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Los 90 en La Retro 789. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. Los 80 en la Retro 789. Ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 17 grados. Tarde primaveral en la zona sur. Luego de esas fucking lluvias, loco, impresionante. Y del frío de hoy de la mañana, te la regalo. Y llegamos nosotros, llegó la retro a la zona sur con lo mejor de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Abriendo nuestra programación musical con Americanos Clásicos. Le pegamos Americanos en castellano. Ítalo Disco, música disco, dance de los 80, dance de los 90. Retro Cachengue. Rock and roll. Todo eso en estos 120 minutos acá en la 102.9 FM Box, para que no pares de bailar. Acompañándote como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya. En la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Y al 1164-00-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Te recuerdo que seguimos con los de Becatena. Acá tenemos 12 que te están esperando a vos. Sí, a vos. No te hagas el otro, que vos no tomás, que yo esto, el otro no. Acá tenés 2 de Becatena para la gente de paladares exigentes de la 102.9 FM Box. Para la gente que está siempre firme, escuchando las 24 horas, la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes, para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com, salimos al mundo. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y le ponemos más power a la tarde de la 102.9 FM Box. A la tarde de la Retro 789. Americanos. En castellano, en español. Para que empieces a bailar americano rock, empieces a hacer el 8, el paseíto. Son los únicos dos pasos que sé los nombres, loco, nada más, por eso siempre digo lo mismo. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Autos del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de EPA 705, a la gente de PK Carwash, a la gente de Checoy Lubricentros Villa Dominico, al señor Daniel Traversa, a la vecinita de enfrente, al señor Cristian, que todavía no nos mostró su impronta hoy, no sé qué pasa, al señor Edgardo, Edgardo también, que seguro está trabajando, casi siempre está llegando a último momento. Esa. Allá son la historia de Luna. Ah, recién trajo la foto y el Binardo ahí. Bien ahí, Grande pelado. La pasaste bien, También saludamos a Claudia Laporta, al señor Juan Ramón Toledo, al tío Pedro, que siempre también está presente si no lo mandan a hacer algo, ¿no? Como siempre. O le dejan usar el teléfono, ¿no? ¿Es así? Así que a la vecita de enfrente, no sé si va a aparecer hoy. Pero bueno, a todos ellos que ya forman parte de nuestra programación musical de todos los martes y de todos los jueves en la retro y en Rock and Blues. El que hace mucho que no aparece tampoco es Oscar con sus avances de boliches. Así que bueno, también Oscar, si estás escuchando, ponete las pilas y manda algún avance. Así recordamos viejas épocas. Y seguimos bailando americanos en español. Americano Rock en la Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. ¿Cuántas veces te lo di? No hay mal que dure cien años. Pero si te marchaste sin dejarme hablar. Y así pasaron después los años. Y había sido y yo no comprendí. Pues con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía. Estás aquí a mi vida, eres que olvidé tu vieja vida. Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor. Dijiste adiós y ahora lo ves. Estás escuchando La Retro 789. En La Retro 789. Gustavo, Damián, Gustavo, buenas tardes para ambos. Qué lindo este tema, estoy bailando como loco acá, ¿eh? Me traje dos corchos por las dudas, mirá, hasta las 6 de la tarde, pum para arriba, ¿eh? Bueno, acá escuchando como tiene que ser, haciendo el aguante a los amigos ahí, con la buena música y buena onda. Edgardito de Quilmes 323, papá, un abrazo para ambos y seguimos disfrutando la buena música. Cuarenta ya pasaron de las 4 de la tarde y apareció Edgardo, che, un fiel oyente que ya lo estábamos extrañando, ¿eh? ¿Cómo andás, Edgardo? ¿Bien? ¿Dos corchitos? Te referirás a dos vinardos, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque el hecho de bailar mucho te da mucha sed, ¿no? Me imagino. Gracias por estar. Un abrazo grande, che. Extrañamos a Cristian todavía, ¿eh? Bueno, les recuerdo que todavía acá están los de BK Atenas. Son dos vinos premium, che, esperándote a vos. Cabernet Malbec 2024. Dos vinazos espectaculares esperándote acá a vos, que sos de paladar exigente y que te gusta el buen vino, che, ¿eh? Así que bueno, acordate que la resaca dura un momento, loco, pero las anécdotas son para siempre. Dale, comunicate al 116-400-7047. Deja tus tres últimos números del DNI y así te puedes hacer acreedor de estos espectaculares premios. Y vamos a ver si lo podemos sortear. ¿Para cuándo, Damián? ¿Te parece para el fin de largo que está ahora en noviembre? Hay un fin de largo, ¿lo vemos? Así la gente, creo que son 4 días seguidos, así que espectacular. Así que después averiguamos y vamos a hacer el gran sorteo de estos dos vinardos para que algunos de nuestros oyentes puedan disfrutar un fin de largo con un buen vino, ¿sí? Así que bueno, y seguimos acá en la Retro 789 disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. ¿Por qué esperar el fin de loco para bailar si podemos bailar cualquier día en la semana? En tu casa, en el mercado, no sé, en la verdulería, en la tintorería, en el bondi. Así que bueno, estabas esperando esta buena música, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar disfrutando de la buena onda de la Retro y de la Vox. Y ahora vamos a hablar un poco de las efemérides musicales. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la música? Por ejemplo, en el año 1936 nace Charlie Daniels, íconos del country rock y violinista que colaboró con Bob Dylan en los años 60. Y un día como hoy también nace Hank Mervyn, guitarrista de The Shadows, banda instrumental que acompañó a Cliff Richard. Su estilo influyó en el rock europeo de los años 60. Efemérides en la Retro 789. En el año 1999, un día como hoy, Tina Turner lanza 24/7, su último álbum de estudio, con temas como What Do You Need. Y un día como hoy, en el año 2003, se publica Let It Be, Naked, de The Beatles, una versión más cruda del clásico álbum, sin las orquestaciones de Phil Spector. Efemérides de la música, ¿qué pasó un día como hoy en la historia musical? Te recuerdo que esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Vox, compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Bueno, bueno, seguimos con los sorteos acá bailando. No pares de bailar. 102.9 Vox de Quilmes al mundo. Hola Gustavito, hola Damiancito, ¿cómo están? Saludos para todos. Hola, hola, acá estoy compartiendo lo mejor de la música en Radio Vox. Y bueno, a participar por el sorteito. Mi nombre es Mónica, mi DNI 458 de Quilmes. Saludos a todos. Muy bueno programa. Y apareció la vecinita de enfrente. ¿Cómo andás, Aida? Bien. Grande. Gracias por estar ahí. Te extrañamos, loco. Extrañamos la voz de la vecinita. Encima está enfrente nada más, ¿eh? Nada más. Así que bueno. Cuanto más cerca estás, más la extrañás. Una fiel oyente de la 102.9 FM Box. Acá sonando la alarma. El remedio, no. Así que bueno. Nosotros continuamos con la música. Y Damián, por favor, cámbiame la música. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. DJ Gareca Mix, Synapsis Sound. 47 de las 4 de la tarde, che. Y ahí le ponemos la fuerza del Italo Disco y de la música disco acá en la 102.9 FM Box. Ya finalizando nuestra primera hora. Saludamos a otra fiel oyente, a Mónica de Quilmes, que siempre está presente también, ¿eh? Fiel oyente de la 102.9 FM Box, fiel oyente de la retro y de rock and blues. No está muerto quien pelea. Grande. Esas frases que le hace decir la música, loco, ¿eh? Seguro que debe estar bailando, ¿eh? ¿Ah? Y vos también estás bailando. Bueno, si no estás bailando, parate, loco. Corre la mesa, corre las sillas, no. Corre a tu señora, a tu suegra y ponete a bailar, loco, ¿eh? Yo empezá no. A saltar, empezá a gritar, no sé. Descontrolate, loco. Mirá cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Todo lo mato. Que brilla no es oro. ¿Ah? Sabrina sonando de fondo. Voy, su recalculando. Esta es la Retro 789 y te cuento lo que te propone la gente de EPA 705. Escuela para jóvenes y adultos. Termina la escuela primaria, papá. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años y te otorgan un certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Nunca es tarde para aprender. Comunicate al 1144 13 24 84 o acercate a Zapiola 1165. Esto es en Quilmes Oeste. Proyectate al futuro. Insertate en el sistema. Da el ejemplo a los más chicos. Aumenta tus ingresos. Dale, papá. Termina la escuela primaria. En Escuela para Jóvenes y Adultos EPA 705. ¿En dónde? En la zona sur. Lost in your light. al mal tiempo, buena cara. Es tan buena. Nunca es tarde para aprender. Música disco en la retro 789. Para vos, 11-6400-7047, línea habilitada. Living in devotion, so it's like the

Más de uno debe estar ahí, ¿no? ¿Vos decís que el tío Pedro también? Aprovecho para mandar un saludo muy grande a unos grandes amigos, che, del trabajo en este caso. Al señor Gerardo, el Pela, loco, que hoy estuvo ahí acompañándome a la mañana. Un amigazo. Un buen tipo, un buen tipo. El Pela, ¿cómo andas, Pela? Gracias por estar, Es la primera vez que escucha el programa, así que bueno, un beso muy grande y un abrazo, che. Nos estamos viendo el próximo jueves. ¿No hay un piquito para mí? Un saludo muy grande también al señor Pedro, loco, Pedro. Otro amigazo, otro compañero del trabajo también. Que para mí es jefe, loco, porque, ¿sabes por qué? Porque él llega más tarde que yo y se va más temprano que yo. Es terrible, es jefe el chabón este, ¿eh? ¿Chupa media? No, ¿cómo chupa media? Así que bueno, un abrazo muy grande, Pedrín. Gracias por estar, Y también aprovecho a mandar un saludo muy grande. Espero que estén escuchando a la familia Moschen, loco, A Moschen, a Marcela y a Martina. Así que bueno, un saludo muy grande a ellos. También son tres personas espectaculares. Y bueno, a Moschen lo voy a ver mañana en el trabajo también, Así que son todas buenas personas. Y seguimos bailando música disco acá en la Retro 789. Y te recuerdo que al 1164007047 siguen los premios espectaculares. Tenemos acá dos de Becatena, papá. Cabernet Sauvignon. Espectacular estos vinardos. A ver si los sorteamos para el próximo fin de largo. Para que no te mueras de sed, loco, Solamente tenés que comunicarte al 1164007047 y mandarle tus tres últimos números del DNI. Y si mandás un audio, ya sabes que tus posibilidades se triplican. Correcto. Un saludo muy grande también al señor Juan Luna, loco, que aportó los choris. Estuvo presente acá por un mes más o menos, dos meses acá. Riquísimos los choris, famosos en Capital. Y la Retro y Rock and Blues te los trajeron acá a la zona sur para que vos también no te quedes afuera. Todo un ídolo, Así que bueno, esperemos que se acerque de nuevo el señor Juan Luna para las fiestas, che, estaría bueno, ¿no? Unos buenos choris artesanales, choris premium, espectacular. Y seguimos bailando en la Retro 789. Esta es la 102.9 FM Box, en vivo, hasta las 18 horas. Bye. Hola gente, buenas tardes, soy Juan Luna. Quiero agradecer sinceramente al ganador de los chorizos artesanales sorteado el Día de la Madre, y más que nada agradecer por bancar mi emprendimiento, y muchos saludos a todos. Grande papá, te comunicaste, loco, al fin, ¿eh? Dio no la cara, dio la voz. Y también dio los choris, por supuesto. Gracias, Juan, por estar ahí, ¿eh? Juan Luna, loco, famoso en Capital por sus choris, y también se hizo famoso acá en la zona sur, de la mano de la Retro y Rock and Blues. Gracias por estar, Juan. Un abrazo grande, che. Y seguimos acá en la Retro 789, disfrutando de la mejor música de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Y te voy a contar la propuesta de Nissan Sendai Lanús, che. Por si querés pegar el salto, querés cambiar la bicicleta. Bueno, escucha esto. Plan de ahorro Nissan Frontier S 4x2 MT. Tiene un precio de lista de 39.205.700. Tienes un ingreso mínimo del 40%, 15.682.280. Y el monto a financiar sería del 60%, 523.420. Y las cuotas. Tienes una cuota de ingreso de 379.511. De la 2 a la 18, 308.295. De la 19 a la 120, 221.324. Y la cuota pura es de 196.029 pesos, que sirve para adelantar cuotas. Dale, no te quedes afuera. Si tenés ganas de pegar el salto, comunicate al 11-2865-5377 y preguntá por el señor Rubén Mancilla. Gracias a la gente de Nissan Sendai Lanús. Plan de ahorro Nissan Frontier S 4x2 MT. Y seguimos disfrutando de la buena música de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Y también te recordamos que seguimos con los Binardos Premium, che, un DB Catena en mi mano izquierda, otro DB Catena en mi mano derecha. Te están esperando a vos, sí, a vos, papá, no te hagas el otro. Deja de tomar vino con cucharita, basta, deja de comprar vino suelto. Tira el pingüinito, tira el resero en caja. Papá, acá tenés dos Binardos espectaculares. Y no digas que no te alcanza la plata, porque acá te lo regalamos, che. Solamente tenés que comunicarte al 1164-007047, dejar tus tres últimos números del DNI y ya te puedes hacer acreedor de estos espectaculares premios. Gracias, pero no convidó. Por bancar mi emprendimiento nuevamente, por hacerme el aguante, y más que nada avisar a la gente que quiera probar estos chorizos artesanales, que lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Pueden encargar al 3425-923-709. Muchas gracias a todos y nada, éxitos. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Yeah, baby, you like cool water. Running down my back. Ooh. Love is such a sensation. Bang, bang. I really like you 'cause you are such a good bang, bang. Cool water, yeah. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. Por bancar mi emprendimiento nuevamente, por hacerme el aguante y más que nada avisar a la gente que quiera probar estos chorizos artesanales, que lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Pueden encargar al 3425-923-709. Muchas gracias a todos y nada, éxitos. Gracias de nuevo, Juancito. Ya saben, a ver la audiencia de la 102.9 FM Box. Los choris de Luna los puedes conseguir al 3425-923700. 3425-923700. Él va a cualquier lugar, loco. Así que comuníquese sin miedo y no te quedes sin probar estos choris que son espectaculares. Choris artesanales, los famosos choris de Luna. Y seguimos bailando en la Retro 789 y vamos con el pronóstico extendido que te depara San Pedro, loco, con el clima para que vayas viendo qué hacer con tus quehaceres domésticos con el sí, querida. A ver qué te manda a hacer la patrona, ¿eh? A ver, papi, anda a lavar, anda a lavar la ropa, anda a extenderla. Cortá el pasto, la pintá de la pared del fondo, arreglá el techo que está lloviendo, podá los árboles, llevá a los chicos a inglés, llevá a la taekwondo. Así que bueno, esos serían tus quehaceres domésticos. Y el por favor ya no existe, ¿no? Y después, ¿qué hacen ellas cuando se reúnen? Dice, pintamos, hicimos. compramos. Y nadie, loco, nadie me lo contó. Lo viví, lo viví, Así que bueno. Y un saludo muy grande a todas ellas. Así que bueno, vamos con el pronóstico extendido. Vamos con el mañana miércoles. Va a estar soleado, loco. Un poquito de nubes y sol. Y una máxima de 17, una mínima de 11. El jueves va a estar nublado. Máxima 18, mínima de 14. El viernes va a estar igual que el miércoles, pero con más temperatura. 22 la máxima, 15 la mínima. El sábado va a subir un poco más la temperatura. 24 la máxima, 16 la mínima. Y el domingo lo mismo, pero va a estar soleado, loco, espectacular. Viene este fin de lunes, martes, miércoles va a estar también joya, con un promedio de la máxima de 23 grados y una mínima de 15 grados. Así que lunes, martes y miércoles espectacular. ¿Y qué pasa el jueves? El jueves vuelve la lluvia. Así que bueno, prepárense, pero todavía falta para el jueves. Así que bueno, el próximo jueves, la semana que viene, no este jueves, el próximo jueves. Así que bueno, este jueves va a estar nublado, pero el próximo llueve. Yo me acuerdo que mi abuela, cuando llovía, salía y hacía una cruz de sal en la ventana y paraba la lluvia, loco, No sé si yo, o sea, justo coincidió, pero ella salía y hacía una cruz de sal en la ventana y la lluvia paraba, loco. Increíble, Increíble mi abuela. Grande mi abuela. Así que bueno, ya saben, para empezar a juntar sal con sal gruesa, perdón, sal gruesa. Así que vayan juntando la sal gruesa para cuando llueva, así nos inunda más por acá, por favor. Y seguimos bailando acá en la Retro 789, disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90. Música disco. ¿Por qué esperar el fin de semana, loco? Si podemos bailar ahora, ¿entendés? ¿Estás comprando? Ponete a bailar. ¿Estás planchando? Ponete a bailar. ¿Estás en el baño? Bueno, depende de la posición, ¿viste? Bueno, no, pero bueno, ponete a bañar. Si estás en el dormitorio, bueno, ponete a bailar también. Hacé como Edgardo, que se lleva dos corchos y se pone a bailar, y si le agarra sed, le da el tinto ahí seguro, Bueno, Damiancito, ¿qué te parece si me cambias? ¿Puede ser? ¡La música! El mejor pop del mundo está en la Retro 789. Yo ahora de grande me enteré que tenés que colgar un rallador en algún árbol para que pare de llover o no llueva. Bien, ahí empiezan a salir, a aflorar todos los brujos que tenemos adentro, los chamanes. Gracias, vecinita, para que la gran audiencia se vaya enterando a preparar los rayadores, loco, Y la sal, no puede faltar para los días de lluvia. Retrocachengue, en la 102.9 FM, voz cuando pasaron 30 minutos de las 5 de la tarde. Y a mí siempre me quedó la intriga de la trapa sueños, loco. ¿Será verdad eso de la trapa sueño? ¿Qué es eso? Así que bueno, si alguien tiene alguna que otra cábala así para algún evento natural, algún saber tratognótico, así que bueno, que nos los haga saber, por favor. Mientras seguimos bailando, un retro cachengue, cuando pasaron 30 de las 5 de la tarde, tercer media hora de la Retro 789, con una temperatura de 15 grados. Programa correspondiente a este 28 de octubre de 2025.

las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Esos son nuestros oyentes fieles a la 102.9 FM Box. Y no paran de bailar. Están pum para arriba, loco, con la mejor música que estamos pasando. Retro Cachengue. Bueno, yo me quedé con el tema de los estos pequeños pequeñas cábalas domésticas, ¿no? Que usamos para estos pequeños conjuros domésticos que usamos, como por ejemplo para, como mi abuela decía, ponía una cruz de sal gruesa en la ventana y para de llover. Me acuerdo también que me decía, cuando se cae una cuchara es que va a venir una señora. Cuando se cae un cuchillo, va a venir un señor. Y cuando se cae una cuchara, estamos todos escondidos atrás, ¿viste? Para que, a ver quién venía, quién no. Terrible, así que bueno. Y acá dice, bueno, otros pequeños conjuros domésticos de Argentina y otras regiones de Latinoamérica, por ejemplo. En el interior, para que llueva o siga lloviendo, poner cuchillos en la tierra, loco, clavarlos con el filo hacia arriba que corta las esquías, o colgar la ropa al revés, especialmente prendas blancas, como señal de inversión del clima, che, ¿eh? A ver, y para que pare la lluvia, sacar imágenes religiosas al patio, especialmente de la Virgen María, como súplica para que limpie el cielo, loco, ¿eh? O también enterrar huevos, dice. Algunos creen que enterrar un huevo crudo puede absorber la tormenta, mirá vos, ¿eh? O rezar a Santa Bárbara, protectora contra rayos y tormentas. Y para evitar las heladas, colocar botellas de agua alrededor de las plantas. Se cree que el agua absorbe parte del frío. O cubrir con papel de diario. Además de lo práctico, algunos lo hacen como ritual, ¿eh? Y en algunos lugares, en algunos pueblos, se les habla al cielo como si fuera una persona confundida, che. Pará, ya lloviste bastante, andate a mojar a otro lado, ¿eh? Así que bueno, algunos de los rituales conjuros domésticos de la Argentina, de nuestros pueblos, che. Temazo, por Dios, no paro de bailar. Y te recuerdo que al 116-400-7047 siguen acá los de Becatena, que son dos. Uno en mi izquierda y otro en mi derecha. nuestro streaming Radio Box 1029, por si querés verlos, loco, ¿eh? Y no paro de bailar en Retro Cachengue. Te mando un abrazo, contenedor. Gracias, muy lindo tu abrazo, muy dulce. Y bueno, Diamancito, cambiame la música, por favor, ¿puede ser? A ver, ¿qué nos pone Damián? A ver. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. 42 pasaron de las 5 de la tarde y seguimos bailando. ¡Esa! ¡Esa! Los viejitos piolas, papá. Sonando acá en la Retro 789. Empezá a bailar, papá. Agarra la patrona. Corre la silla, corre la mesa. Sacá el tereré, el tinto, por si te agarras el loco, ¿eh? Grande Leodante, ¿eh? Épocas doradas, la vieja ola. 15 grados la temperatura. Y seguimos disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90 en la Retro 789 para que no pares de bailar. Escuchando la Retro 789. bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegara, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera, te ha asomado a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Brote de esperanza se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma este nuevo y dulce amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Qué linda letra, Gustavito. Ahora te dicen, dame un prrr, un prrr. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo. Haciendo una lágrima en mi mejilla. Qué linda letra, Gustavito. Es la ley de la vida que nos separa. Ya 52 de las 5 de la tarde. Se nos está yendo el programa loco a full con la buena música de los 70, 80 y 90. La vieja ola también presente acá en la Retro 789 para que no pares de bailar. ¡Qué osa! Pelo universal. Ah, ah, ah, ah, ah. Terrible, terrible. Acá tenía las efemérides y me pasaron. Bueno, a ver, vamos con las efemérides del 28. Del 28 al 4. Del 11. Bueno, a ver. 28 de octubre, un día como hoy, es el Día Mundial de la Animación, que se celebra desde el año 2002 en honor al primer cortometraje animado proyectado en el año 1892 por Emily Reunou en París. El 30 de octubre, nacimiento de Diego Maradona en el año 1960. figura icónica del fútbol mundial, símbolo argentino y protagonista del famoso gol del siglo. 31 de octubre, Halloween. Tradición de origen celta que se popularizó globalmente, especialmente en países anglosajones. En Argentina gana terreno como celebración urbana. ¡Ay, cantemos a dúo! El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, festividad cristiana que honra a quienes alcanzaron la santidad, reconocidos o anónimos. Y el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, jornada dedicada a recordar a los seres queridos fallecidos con estas tradiciones que varían según cada cultura. Y el 4 de noviembre, Día Mundial de la UNESCO, se conmemora la fundación de la organización en el año 1946, dedicada a la educación, la ciencia y la cultura como pilares de paz. ¿A quién mirabas? Un poco de rock and roll puede ser. A ver. En el final. 80 en la retro. 789. En el final con los Team Tops. Ahí viene la plaga esa. Y no paro de bailar. ¡Qué temazos, por Dios, para el final! Para que no pares de bailar. Este pequeño after dedicado a toda la gente de la zona sur que estaba esperando fehacientemente la buena música. Estaban aburridos, loco. Y vamos a escuchar la retro y empecemos a bailar. Agárrate del picaporte si estás solo, papá. Y empieza a tirar los pasos prohibidos del rock and roll. Este mazo, por Dios. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo y Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de Pica Car Wash, al tío Pedro y a su sobrina Lidia Cabrera, locutora nacional que trabaja en Canal 26 todas las tardes. Al señor Daniel Traversa. A la vecinita de enfrente, che. Al señor Juan Ramón Toledo. A Cristian, a Edgardo. Al señor Juan Luna, que se animó y nos deleitó con su voz, loco, ¿eh? Y con su teléfono para que le hagamos los pedidos de los choris. Te recordamos que ya en breves están marchando las cajas navideñas, che. Ya se acercan las fiestas. El dólar por las nubes y el lechón, no te cuento. Y no paro de bailar rock and roll ya en el final de la Retro 789. Un saludo muy grande al señor Gerardo Loco, que está escuchando el programa por primera vez. Compañero de trabajo, y a Pedro también, che, que la familia Moschen. Marcela, Eduardo y Martina. Pasitos cortitos, loco. No te abras mucho, así no te cansa el brazo. y empezá a tirar los pasos prohibidos del rock and roll o rockabilly, como más te guste. Ya 58 de las 5 de la tarde, la temperatura 15 grados. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, cuando llegue la mejor música, la mejor onda a la zona sur, de la mano de la Retro 789 y también de los premios espectaculares. Y con la gente de Rock and Roll nos veremos pasado mañana con los Heavy Re Jodidos, donde vamos a hacer una breve recorrida desde los orígenes del rock hasta nuestros días. En Rock and Blues, por supuesto, en la 102.9 a partir de las 15 horas. Y ahí sí, a bailar rock and roll, a hacer pogo, a menear las cabelleras, todos los heavies re jodidos de la zona sur. Semana linda, no va a llover, así que laven el auto y a darle para adelante. Me despido. ¿Viene el señor Marcelo Mendoza o no? ¿Vendrá o no? ¿Viene? ¿Seguro? Bueno, un saludo muy grande al señor Marcelo Mendoza, que llega pegadito a la Retro con su Retrobox. Acá también, de 18 a 19 horas, a 20, perdón. ¿Qué pasen? Espero que les haya gustado nuestra buena música y nuestra buena onda. Que pasen una linda semana y chao. Por La Voz, con premios y toda la música de los 70, 80 y 90.